Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, si se quieren quedar con los medios. ¡Seguridad! ¿Qué quieres? ¿Con esta yegua? ¡Seguridad! ¡Seguridad! Comienza Nota en su cena, la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Arranca una nueva emisión de Pasta de Sonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Dani? Buenas noches a todos. Bueno, un nuevo programa, último día del mes de noviembre de 2011, ¿eh? Ya pasó el año tan mentado y pensado y sufrido y ya estamos, termina. Estamos en la recta final, asumieron los senadores. ¿Sí? Los senadores, sí. Palabras para homenajear a Néstor. Por primera vez una mujer va a ser presidente provisional, la señora Beatriz, a ver si me acuerdo, Beatriz Rosqués de Alperovich, que es la esposa del gobernador de la provincia de Tucumán. O sea que es otro hecho inédito. Entramos en el Guinness siempre, nosotros, nuestra política entra en el Guinness permanentemente. Y estamos en disputa a ver si va a ser Cobos el que le tome el juramento a la compañera presidenta o justamente la señorita Alperovich. ¿Va a ser la barra cuando se le tome el juramento? Si va a ser la barra, que sea Cobos. Y sería deseable, ¿no? Pero bueno, se hizo presentó Pichetto un pedido diciendo que Cobos ya terminaba su mandato, entonces le correspondería a ella. Así que otra. Sí, Cobos que se curta. Si no sirve ni para entregar el mar. Bueno, no, se fue. Así, sin pena ni gloria. Iba a haber un festejo el 9, creo. Están organizando festejos para la despedida a este sujeto que quedó ahí atornillado al puesto. Bien, estuve viendo el programa de Longobardi anoche. Ah, muy lindo. Me encantó la cantidad de intérpretes que tiene el discurso de la presidenta, ¿no? Y además son montones de intérpretes. Cada intérprete interpreta una cosa diferente, ¿no? Que se va a la derecha, que viene el ajuste, que no, que es todo lo contrario, que es un giro a la izquierda, que lo que quieren es preservar la caja, porque con la caja disciplina. O sea, escuché dos millones de pelotudeces en el programa de Longobardi ayer a la noche. Y para cerrar, así, como para ponerle la cereza al postre, ¿a quién llevó para hablar desde su amplia experiencia y desde su exitosa gestión en el Ministerio de Economía? A Martín Lustó. Así que, cartón lleno, ¿no? Cobos, los intérpretes de los discursos de la presidenta, Martín Lustó. Bien, bien, la verdad. Se busca siempre la figura del arrepentido, ¿no? No necesariamente el que no está, eso es previo a las elecciones, cuando se supone que por ahí tengan chances para asumir. Pero después es el arrepentido, que estuvo un cachito y se fue, que es el mejor para despotricar, para decir, antes, usted suba ahí, ¿cómo antes era? Antes lo llevan a la baña, o sea, claro. Después de que su espacio político, porque convengamos, la baña, el espacio político era el peronismo federal. Después del papelón electoral, yo no creo que la baña quiera ir, por eso lo fueron a buscar a Lustó. ¿Fueron a buscar a Lustó? Sí. Por eso buscan esto, ¿no? El que está ahí se va. Y otra de las cuestiones que está pasando es, como los discursos de la compañera presidenta son tan fundados e importantes y enmarcados en demás, como de vuelta volvió el análisis sobre la palabra del presidente. pero también hacía rato que en nuestra historia reciente, al menos la que uno recuerda en vida, no pasaba. No. Pocas veces había un discurso fundamental, era cada tanto, en el cual el presidente decía un mensaje a la nación, quizás cuando se inauguraban las sesiones, quizás alguna fecha importante. Con Cristina lo que va pasando es que todos los discursos ahora están en la expectativa de lo que vaya a venir, pero de vuelta, remarcando sobre la intención de el discurso, lo que importa, las palabras, dónde hay una formación, qué es lo que ella busca también en eso. Claro, sí, sí, tal cual. O sea, aparte, en cada inauguración de una fábrica está ella presente y pronuncia un discurso pleno de contenido. No es que habla cualquier cosa, claro, y que machaca o que baja línea así levemente. No, no. O sea, está permanentemente en un diálogo permanente, sí, con toda la población y con todos los actores sociales, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después sí, está el paseo de interpretaciones. Uh-huh. Bueno, y hablamos de cosas, hablamos de Longobardi, hablamos de Martín Lustó, hablamos de los intérpretes de la presidenta. Vamos a ir a un corte con un temita musical. Javier Martínez, Basta de Boludos. Capaces de matar. que el gobierno está contra las cuerdas, está casi grogui, ha perdido apoyo, bajaron las encuestas, todo, y la oposición no se la ingenia para darle el golpe de knockout. Hay programas de televisión que a mí de verdad me dan ganas de vomitar, que son una porquería, son propaganda política, hechos por mercenarios, no por periodistas. Una basura auténtica, pero yo no movería un dedo para que esos programas dejen de emitirse. Cuidemos los comicios. A mí me espanta escuchar como distintas fuentes muy bien identificadas dicen, estoy escuchando hablar de fraude. Y estoy escuchando hablar de cómo se va a hacer el fraude en sectores, sobre todo del conurbano bonaerense, que responden al oficialismo. Basta de sonceras, el programa de la agencia de noticias Paco Urondo. ¿Será que uno por ahí, viste, mira televisión y encuentra a cada uno que está todo el día, no te dicen nada concretamente, todo zaraza, zaraza, y entonces a mí me molesta mucho el cambio de canal y como una película? Seguimos con Basta de Sonceras, tenemos mensajes que llegan a... al 4716-2067 y al 4716-2567 o como mensaje de texto al 1565660915. Hoy actualizamos el mail. Pueden también mandar mail. Acá terminando el año. Basta de Sonceras 2011 @yahoo.com.ar. Sería Basta de Sonceras 2011 con sí. Número, todo junto, todo arroba yahoo.com.ar. Pueden mandar mails, así lo leemos ahora. Y pueden extenderse un poco en el mensaje, los que escuchen por internet. Tarde pero seguro, tenemos dirección de correo electrónico. Ahí está. Recordemos que este es el programa de la agencia Paco Urondo, que puede ser hallada en la web en www.agenciapacourondo.com.ar. Bien, dos mensajes. Flavio de Santos Lugares, o Fabio, Fabio de Santos Lugares. Saludos, chicos. Saludos, Fabio. Y Alicia de Caseros, felicita a los tres. Nos gracias, Alicia. Tres. Bien. Muchas gracias. Y no se olviden de mandar los tres números de DNI, sí, para sortear un libro. Hoy sorteamos Antología 2001, Relatos en Crisis, de Editorial La Parte Maldita. Ajá. Que han cedido y hoy vamos a entrevistar a sus dos editoras de esta antología. ¿Conocemos a una de las autoras de la antología? Claro. Sí. ¿La conocemos? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hablar después las 11 con claro, el ciclo de literatura. Claro. Se puso colorada la autora. Claro. Lástima que no tenemos imagen. Porque si no... Buenísimo. Así que ya ahí se van a enterar. Bueno, ¿en qué consiste? Entonces llamen y dejen sus últimos números. Y si mandan un mail, también pongan los últimos tres números del DNI. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito, porque se está cerrando el año también legislativo. Uh-huh. Se están votando leyes muy importantes. Ahora, hace poco, poco, es decir, pocas horas, se aprobó el proyecto del derecho a la identidad de género. Se aprobó en diputados y se mandó para el Senado. Recordemos que siempre pasa esto, ¿no? Y este año, sobre todo, fue un año muy conflictivo a partir de la generación espontánea, el famoso Grupo A. Grupo A. ¿Se acuerdan, no? Existía un Grupo A, gente que se juntaba y demás, es convocación democrática. Terminó siendo el Grupo Z. Nuevamente estamos con la cuestión famosa de la democracia, del peronismo y la democracia y demás. Todos estos Unión Democrática que se organizó, todos estos grupos y partidos que se agruparon para supuestamente generar espacio de discusión política dentro del marco de la democracia en el Congreso Nacional. Una vez más en la historia de nuestra patria demostraron ser una manga de inoperantes incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Nuevamente, es notable porque siempre pasó, siempre pasa, y sin embargo esta construcción gorila sigue generando la discusión que el peronismo es el que no se presenta a discutir las leyes, que es antidemocrático, que no participa de la discusión de los partidos, que no abre el espacio de discusión. Bueno, este grupo generó que durante todo el año no se pudiera sesionar, que todavía no se haya trabajado la ley de tierras, ¿se acuerdan? Que uh-huh. Cristina hace un ratito largo dijo y propuso, cuando le interpeló justamente un diputado del PRO, diciendo ley, de la tierra, extranjerización, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo el nombre simpático de este diputado, si algún oyente se acuerda nos lo dice, y ella le dijo, ¿cómo se llama usted? Bueno, viene la ley de tierras porque se está extranjerizando, Sarasa, no pasó nada. Bueno, hoy, esta noche y estos últimos días están todos corriendo detrás para tratar de hacer las leyes. ¿Sabes qué pasa, Chuchi? Dígame, dígame. Que los simios pueden imitar a los seres humanos, pero nunca van a llegar a ser seres humanos. Bueno, bueno, estoy de acuerdo. Bueno, en el marco... ¿Se acuerdan del Homo Sacer? En el marco de todo esto, ayer hubo un festival y nuestro compañero Nahuel Placanica hizo unas notas a Cristian Aldana, del Otro Yo, porque están detrás de la ley de la música, y él ahí cuenta un poco cuál es el proyecto, lo vamos a escuchar ahora, y también por qué están tan apurados para que se trate en estos días. Ahí escuchamos. Bueno, contame un poco qué problemáticas tienen hoy en día los músicos para desarrollar su actividad. Bueno, una de las problemáticas más importantes es el tema de la proyección de música en vivo, ¿no es cierto? Hay muy pocos lugares para tocar, que estén bien contenidos, que tengan buena estructura. Hay una cantidad muy importante de músicos que termina pagando para tocar. Y la problemática también de esta nueva era de internet, que genera que también las compañías discográficas vayan cayendo y que no haya tantos productores de música. O sea, la mayoría de la música hoy en día es independiente y se autogestiona. Entonces es necesario que existan herramientas, que existan diferentes instituciones que ayuden a que la música pueda tener espacios para poder expresarse en vivo y también para poder editar música. Y en este sentido, ¿cuáles son los principales puntos de la ley de la música? Bueno, la ley básicamente es la creación del Instituto Nacional de la Música. Uno de los puntos fundamentales es la creación de un circuito de música estable en todo el país. Por otro lado, herramientas de fabricación de discos, de difusión. Por otro lado, subsidios convencionales, enseñanza de música. También armar un censo de músicos para saber cuántos músicos somos los que estamos habitando en la República Argentina, que sabemos que son un montón, pero no sabemos cuántos somos. Entonces es necesario saber también cuántos somos. Y básicamente a eso apunta el instituto, ¿no? A crear un instituto que le dé amparo a la música y que ayude a poder difundirla también y a poder promover música en vivo. Y estamos medio en una fecha límite porque mañana es el último día de la sanción. En este sentido es muy importante las actividades que se realizan hoy. Exactamente, el recital de hoy martes y mañana miércoles son muy importantes porque el Instituto Nacional de la Música, la Ley Nacional de la Música, si no es tratada, cae el Estado Parlamentario de la ley y hay que empezar todo de vuelta. Entonces por eso es que estamos haciendo este escenario donde todos los músicos están viniendo a expresar sus ganas de que la ley sea tratada finalmente, ¿no? Y aprobada positivamente en el Senado, que está la firma de todos los bloques favorables para que la ley salga para adelante, pero bueno, el tema puntual es que no se está tratando y no sabemos por qué. Bueno, hoy escuchábamos a Cristian Aldana, cantante del Otro Yo, que participa de este espacio de la Unión de Músicos Independientes, que impulsó la ley, que logró que se junten ahí, él nombraba muchísimos autores, artistas nacionales, de distintos géneros, buscando esta nueva ley, que la comparan con los actores, comparan con otros gremios también artísticos que han podido juntarse, tienen leyes que los apoyan, y ellos, justamente la música, le faltaba esto. Y explicaba, si no se trata ahora, se cae el Estado Parlamentario, entonces tienen que empezar todo de vuelta. Sí, hay que esperar un año para volver a tratarlo. Entonces está en contrarreloj, y por eso ayer y hoy hicieron un festival ahí en Plaza del de los dos congresos. Uh-huh. Y bueno, están haciendo toda esta movida, empujando para ver si la ley sale. Ahora vamos a escuchar a Diego Boris, que es otro de los referentes del espacio de Unión de Músicos Independientes, analizando la ley y por qué está trabada. Bueno, Diego, contame qué importancia tiene la sanción de esta ley, la ley de la música. Para nosotros es muy importante por dos motivos. Primero, por el modelo de construcción que propone esta ley, que es un modelo colectivo, asambleario, debatido, federal. O sea, es tan importante los puntos que tiene la ley que va a tratar como lograr llevar adelante con éxito una forma de construcción de proyectos que tengan que ver con la vida cultural, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Y otro es los puntos exclusivamente que tiene la ley, ¿no? La parte legislativa, que es la creación de un órgano específico para fomentar la actividad musical, para fomentar la producción, la distribución, la difusión y la circulación de música en vivo. La posibilidad de que ese organismo también sea federal, con sedes en cada región y al año tendría sedes en cada provincia. La posibilidad de generar un circuito cultural social que acerque la música a los sectores más postergados de nuestra sociedad. La posibilidad posibilidad de mejorar la formación integral del músico, donde no solo conozca cómo interpretar un instrumento, sino también sus derechos intelectuales, el derecho de productor, de autor, de intérprete, y que cuando recién empieza su carrera no firme un contrato que lo ate de por vida porque no sepa lo que está firmando. Ningún músico va a perder la inspiración por saber cómo se tiene que relacionar con los derechos preexistentes. En este sentido, este carácter que tuvo para su desarrollo la ley de debates, ¿se puede realizar algún puente, alguna relación con la ley de medios? Sí, tiene mucho que ver con la ley de medios. De hecho, su financiamiento está atado a la ley de medios. En el artículo 97 de la ley de medios tiene un financiamiento para el Instituto Nacional de la Música, el 2%, y también esa lógica de construcción colectiva y esa lógica de responder a cuestionamientos o a necesidades profundas que tiene la sociedad de reconciliarse con los anticuerpos culturales y musicales que genera la misma sociedad. Muchas veces la alianza media escandalosa entre los medios de comunicación concentrados y el mercado invisibilizaba o ocultaba los proyectos culturales que no dialogaban bien con el mercado, pero que eran lo más interesante, ese rompimiento estético. Este instituto va a permitir captar esos anticuerpos culturales que a veces son reactivos a todo lo que vuela estatal, pero que en este tipo de construcciones que son mixtas y son atendidas por músicos muchas veces, permitiría hacerlo. Hoy y mañana justamente se van a realizar actividades en apoyo a la ley. ¿Me querés contar un poco de qué consiste? Bueno, tocar, lo que nosotros sabemos y queremos y amamos es tocar. Hoy van a estar grupos de rock, habrá Diego Frenkel, Leo García, Enmaiten, está El Otro Yo, está Eterna Inocencia, Shaila, grupo de rock así potente, por lo cual va el Pogo y ese tipo de cosas. Y mañana es como una explosión de diversos estilos musicales. Abre Capanga al mediodía, va a estar Palo Pandolfo, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Peteco Carabajal, Miguel Cantilo, Vox Day, Ataque 77, Lisandro Aristimuño, Pablo Dacal, digo, distintas generaciones, Bruno Arias, digo, Lucas Sativa, distintas generaciones juntos por nuestros sueños musicales. Bueno, escuchábamos a Diego Boris. Esto se tiene que estar tratando hoy en el Congreso. Estaban en eso. Están en eso, así que veremos si durante el programa tenemos alguna novedad. La verdad es una ley muy importante, está enmarcada también en conectada a lo que es la ley de medios, o sea, es derecho de los músicos que tengan su espacio. Bueno, así que esperamos a que se junten y puedan discutirlo. Uh-huh. Y bueno, muy buen trabajo de Nahuel Placanica nuevamente. Un grosso, ese pibe es un grosso. Nahuel, te rebanco, loco. Bueno, nos vamos del bloque escuchando justamente al Otro Yo, un tema del principio de los 90, justamente de la generación previa a esta, ¿no? O llamar al 4716-2067 o 4716-2567. También pueden entrar a la web, escuchar www.fmradiocaseros.com.ar. que tenía tres honras: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Basta de sonceras, una voz nacional y popular. Basta de sonceras. Buenísimo. ¿Los teléfonos? Tenemos. Sí. Pueden mandarnos mensajes, llamarnos. Sí. 2067-4716-2567 o con mensajes de texto al 156-6609-15. Y tenemos el nuevo correo, que es basta de sonceras 2011@yahoo.com.ar. Esto, bien. El aire nos agarró distraídos, bien. Y entonces no supimos qué hacer con él. Sí. Bueno, pues tenemos una comunicación telefónica, estamos hablando con Gustavo Moussa. Gustavo, ¿nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos. Lo que nos trae a discutir en este momento es la cuestión en Siria. No sé si los oyentes sabrán, pero estamos ante una encrucijada complicada en Siria. Hay ciertas discusiones en el marco de la OTAN, ligadas a ciertas intervenciones en los asuntos internos del país. Así que queríamos hablar con Gustavo para que nos pudiera contar y contarles a los oyentes un poco cómo está la situación allí. Bueno, la situación está complicada realmente. Quiero aclarar que estas revueltas en Siria son artificiales, son inducidas, no son naturales, no fueron realmente voluntad del pueblo. El pueblo sirio en su mayoría, en un 90 o 95%, apoya al gobierno y al presidente que tiene. Aquí se trata más de un deseo de potencias extranjeras junto a países árabes aliados a estas potencias, de que caiga el gobierno de Siria, porque Siria se ha mantenido firme e incólume defendiendo la causa árabe conjunta en todos estos años desde la creación del Estado Artificial de Israel, defendiendo la causa del pueblo palestino, la causa del pueblo libanés y la causa del pueblo sirio, que no es casualidad que los tres tienen tierras ocupadas por Israel. Así que es el único Estado árabe que sigue defendiendo la causa árabe y que no ha firmado tratados de paz leoninos, como ha firmado Egipto y como ha firmado con Israel, ¿verdad? Ese es uno de los motivos principales, y aparte de su oposición al imperialismo, para que este gobierno sirio caiga. Claro. Ahí lo que acá se está manejando son ciertas cuestiones que tienen que ver también con ciertas ideas democráticas de Occidente. Quizás explicarnos un poco esto, ¿no? Porque lo que se está discutiendo es la famosa primavera árabe, se intenta emparentar a las discusiones que hay en Egipto con el resto de los países del Medio Oriente. ¿Qué nos podrías contar de esto? Es que en Egipto no ha cambiado nada. Si ustedes se ponen a pensar, en Egipto no ha cambiado nada. Han sacado a Mubarak, un viejo dinosaurio, aliado del imperio, cuando ya no sirvió más se lo tiró, como se lo mató a Gaddafi, como se lo mató a Saddam Hussein, y como se sacó a Ben Ali de Túnez. Y si lo fijamos, en Egipto ha quedado al mando del país el ejército, quien fue el garante de los tratados de paz con Israel y quien ha provisto estos últimos presidentes, tanto a Mubarak como a Anwar el Sadat. Así que esa primavera árabe en realidad se ha convertido en un invierno árabe, uh-huh. Y que por ahora parece interminable. Es decir, aquí lo que ha pasado fue un que todo cambie para que nada cambie. Por eso se siguen sucediendo las protestas en la Plaza Tahrir, casualmente Plaza de la Liberación en Egipto, ¿no? Claro. Y lo que veíamos es que en Siria también hay manifestaciones muy amplias, muy populares en apoyo al gobierno. Claro, eso es lo que da la señal de que el pueblo sirio vive conforme en su país, porque Siria ha avanzado en la construcción, en el parque automotor, en el bienestar de su población, un país que no tiene deuda externa, otra de las cosas que molesta a Occidente, ¿no? Que no esté sometido por una deuda que no se pueda pagar, como nos pasa a varios países de Latinoamérica. Uh-huh. Es decir, Siria es un país independiente, libre, y eso el imperio no lo tolera. Estamos hablando con Gustavo Moussa, que es el presidente de la Confederación de Entidades Argentino-Árabes. En ese marco, las discusiones que se están generando ahora serían ciertos planes de la OTAN, que están siendo rebotados por el apoyo que está recibiendo Siria de Rusia y de China. Claro, y aparte también por la oposición que ha puesto Líbano, Irak y Yemen en el seno de la Liga de los Estados Árabes. Claro, que también había votado en contra, ¿no?, en un momento. Exactamente, gracias a dos de los países que son aliados del imperio, Qatar, que fue sede del comando en jefe de los Estados Unidos en la invasión de Irak, que todavía sigue teniendo base, y Arabia Saudita, que hay bases militares norteamericanas en suelo saudí, ¿verdad? Claro. Yo quiero aclarar que soy presidente de la Federación de Entidades Árabes de Buenos Aires y su conurbano. Ah, perfecto. Para no confundir quizás con la confederación que es a nivel nacional. Perfecto. Bueno, también en esta discusión está la base que tiene Rusia también en Siria, ¿no? Ahí también hay un punto de conflicto. Hay una base en Tartus, una base naval en Tartus, que hoy podemos decir gracias a Dios que hay una base naval en Tartus, claro. Si no, creo que ya la OTAN junto a su aliado estadounidense ya hubiesen decidido atacar. Claro. Yo digo, ¿no? Porque acá hay que establecer un paralelismo. Por ejemplo, todas las excusas que se esgrimen para intervenir externamente a un pueblo soberano, a un país soberano, es la protección del pueblo de ese país. Y yo digo, los palestinos hace 63 años que vienen siendo matados selectivamente, torturados, expoliados, expulsados de su tierra por el Estado de Israel. Digo yo, la OTAN o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿cuándo se va a decidir a proteger al pueblo palestino? Sí, claramente está la decisión imperial detrás de esto. Bueno, para ir concluyendo, ¿qué te parece puede llegar a pasar a futuro? ¿Cómo ves el panorama? Yo creo que Siria va a resistir, es un país fuerte. El intento de quebrar el eje Teherán, Damasco, resistencia libanesa y resistencia palestina no va a ser exitoso. Y si algún ataque se sucede en Siria, un ataque militar extranjero o una intervención extranjera, yo creo que es suicidar a la región, es prender fuego a toda la región. Sí, bueno, también estos días hubo conflicto en Irán con la embajada de Gran Bretaña, que fue en el medio del conflicto justamente atacada por estudiantes. Hay todo un recalentamiento de la zona, ¿no? Y es que el pueblo se cansa, el pueblo de un país se cansa de estar siendo permanentemente difamado, demonizado, castigado. Que alguien si puede recordar en estos últimos 500 años de historia, salvo la guerra impuesta de Irán-Irak en los años 80, qué país ocupó Irán o qué país amenazó o que tuvo conflicto. Nos vamos a dar cuenta que ninguno. Uh-huh. Y parece que el derecho a tener energía nuclear es para algunos privilegiados y para otros no. Si no, no podríamos entender cómo Israel tiene más de 200 ojivas nucleares que no están registradas y que no se somete al control de la Agencia Internacional de Energía Atómica y que incluso no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, como sí lo es Irán. Uh-huh. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Esperemos que pueda resistir Siria, ¿no?, este ataque. Y bueno, cualquier cosa estamos a disposición para cualquier información que tengan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarnos. Y bueno, este será hasta otra entrevista, si Dios quiere. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Era Gustavo Moussa, presidente de la Federación de Entidades Argentino-Árabes de Buenos Aires y el conurbano. Uh-huh. Nos estaba contando un poco cómo está la situación en Siria. El imperio, una vez más, va contra lo que Chomsky denomina un desafío exitoso. Uh-huh. Y busca excusas para quedarse con los recursos, porque no es otro el interés del imperio. El imperio necesita alimentar ese monstruo que se alimenta de energía permanente, y la energía la tienen estos pueblos, y estos cretinos no van a dudar un segundo, ¿no? Esperemos que los pueblos finalmente puedan resistir y torcer el brazo al imperio. Permanentemente recomendamos este lugar, ver Dossier, el programa que en Telesur conduce Walter Martínez. Está todos los días a las 2:30 de la noche y tiene una repetición a las 2:30 de la tarde. Ahí se puede encontrar información sobre política internacional, que es difícil encontrar en nuestro país. Quizás Visión City Internacional sea la otra excepción. Y bueno, ahí lo que estuvo trabajando estos días el equipo de Dossier fue justamente varias cuestiones en Medio Oriente. Acá no se trabajó tanto, no se escuchó tanto. Bueno, la embajada de Gran Bretaña en Irán fue ocupada por los estudiantes en un marco de protesta por las continuas amenazas que el imperio le genera a Irán. Se han cortado las relaciones, han cerrado la embajada de Irán en Gran Bretaña, se está recalentando ahí la cuestión. Varios países han votado en contra de Irán por esto. Uh-huh. Al mismo tiempo, en Pakistán, la OTAN ha matado a 27 soldados en esas famosas incursiones en territorios que con aviones no tripulados que asesinan a discreción. Uh-huh. Un nuevo error, supuestamente, porque Pakistán era aliado. Y bueno, mataron 27 soldados, entonces Pakistán lo que hizo fue cerrar la frontera, entonces la OTAN no está recibiendo los suministros para Afganistán. Uh-huh. Para la invasión que continúa, ¿no? Esas guerras que parecieran que pasan de moda y sin embargo siguen. Sí, me hace acordar a Orwell, a 1984, ¿no? O sea, el enemigo va rotando, pero el imperio está siempre en guerra con alguien. Y siempre quitando los recursos, ¿no? Recordemos que en Afganistán, por ejemplo, el opio ha crecido nuevamente en su producción. Previo a que se invada el país había... Pero que ellos, además del petróleo y el opio, iban por otra cosa. No, pero bueno, esta cosa de Occidente, la civilización y demás, también se mide en números. Porque a veces serían como ciertas intenciones que siempre es muy difícil. Por ejemplo, esto que discutíamos antes, charlábamos con Gustavo de Siria. ¿Qué se dice? Y que hace 20 años estaba el mismo gobierno. O sea, ciertas lógicas que son occidentales, un tipo de poder, un tipo de situación democrática que nosotros construimos. Pero en el imperio hace 200 años que están las corporaciones en el poder. Entonces, o sea, ¿dónde está la diferencia? ¿Las corporaciones ponen un títere? Me parece que es mucho menos democrático que los pueblos eligen un líder. ¿No? O sea, no sé, ¿en qué balanza lo pesan? Lo pesan siempre en la balanza de ellos. Así que, bueno, se está recalentando la situación en el Medio Oriente. Gran Bretaña, ¿cómo va a ser para bancar conflictos externos, no? Porque hoy, por ejemplo, anunciaron 700.000 despidos. En el marco del recorte de gasto público, están anunciando 700.000 despidos. Yo no me quiero imaginar 700.000 hooligans copándole las calles, reclamando por trabajo. No lo quiero ni pensar. Hoy hubo paro en Gran Bretaña, 3 millones de personas se dividieron. Uh-huh. Una de las mayores protestas desde la Thatcher. Y ahí está de vuelta ciertas cuestiones que se están cocinando en este caldo espeso. Recordemos, la Thatcher también tuvo sus grandes conflictos por la política neoliberal que impuso también dentro de Gran Bretaña. Sí, la salvó Galtieri. Claro, ¿no? Salen con guerras. Y bueno, nuevamente tuvieron un paro, 3 millones de personas en la calle, y esperemos que no intenten volver a salir con guerras. En este caso con Irán, que sería un poquito complicado el asunto. Después de lo de Malvinas, yo creo que los trabajadores ingleses no van a comprar así nomás. Bueno, el otro día, en estos discursos que Cristina tanto le interpretamos, cuando fue para allá, como fue al famoso G20, esa charla muy linda que se pudo acceder, porque, recordemos, bueno, después vamos a charlar un poquito de esto, pero en esta semana se reúnen a todos los países de América Latina, América del Sur, pero también del Caribe. Es difícil la definición, siempre es Suramérica. Suramérica. Suena mejor, pero el Caribe ahí nos quedaría como... Suramérica y el Caribe. Suramérica y el Caribe. Bueno, se reúnen. Vamos a poder ver eso, porque cuando se reúnen acá los presidentes, está televisado y vemos lo que se lo dicen en la cara. Tanto que en alguna de las reuniones Lula puteó porque decía, ustedes están hablando para la cámara, ¿se acuerdan? Cuando se juntan, se ve. Bueno, en G20 se juntan, no muestran absolutamente nada. Lo que vimos de Cristina, que hablaba de los empresarios, ella dijo, cuando Europa está en conflicto, y si la gente se arma quilombo, históricamente han salido para la derecha. Históricamente, en los grandes conflictos de toda Europa, vinieron los fascismos. Entonces, que tengan cuidado, decía, para que no vuelva el fascismo. Y vemos que también en Inglaterra, los últimos grandes conflictos que hubo en la calle, salían fascistas a pegarles a los inmigrantes. Y las muertes que hubo fueron de fascistas que se iban y les quemaban donde vivían y demás. Así que... Bueno, es complicado el asunto. Son los resultados de la globalización. La globalización que estaba montada sobre dos grandes falacias. Una era que iba a poner armonía y justicia en el mundo, y otra que iba a proliferar la democracia, ¿no? O sea, que se iba a unificar el sistema democrático y de igualdad de oportunidades para todos, cuando... En la realidad, esas son las falacias de la globalización. La realidad de la globalización es guerra entre naciones, guerras civiles, regiones del mundo enteras condenadas a la miseria absoluta y condenadas a sus pueblos al hambre más atroz. África, algunos de los países de la ex Unión Soviética. La globalización está llevando al mundo a un caos global. Y no a la armonía. Pensémoslo y veamos cómo tenemos que actuar los pueblos en consecuencia para evitar ser víctimas de esto que inventaron las corporaciones para fagocitarse el mundo. Tenemos mensajes. Bueno, amplio. Física nuclear. Faltó el tema de la física nuclear, que justamente Cristina ayer en Berazategui, fue ayer, ¿no? El discurso. Hoy fue en Berazategui también. Habló del tema justamente de la física nuclear, que este tipo también lo mencionó, ¿no? Como la imposibilidad que tienen estos pueblos de poder producir física nuclear, y que nosotros estamos. Somos parte, claro, es cierto, somos parte. Y nuevamente, en el discurso, es cierto, se puede leer en agenciapacurondo.com.ar. El discurso de la compañera es interesante. Cuando recupera y dice, fuimos los primeros que tuvimos energía nuclear, ¿no? Fuimos los primeros que tuvimos un avión a propulsión. Recordemos que eso fue durante el peronismo, ¿no? Esos primeros avances importantes que tuvo la patria. Y bueno, como este gobierno, y son varias las veces que ella dice, bueno, esta obra desde el general Perón que no se hacía. Bueno, es simpático, pero nuevamente, el peronismo es el que marca la cancha en muchas de estas cosas. Tenemos un montón de mensajes. Soledad de Villa del Parque. Saludos a los compañeros y un muy buen programa. Saludos. Me suena. Sí, Soledad de Villa del Parque, me suena. Dejó su... Hola, Sole. Y dejó su DNI. Dejó su DNI. Para un libro que le va a llegar. No se preocupe. Entra en el sorteo. No se preocupe que va a tener. Claro. Justo de Madero. Saludos, Dani. Pide... Justo País. Justo País, debe ser. Que pide, a ver, si algo del RIF, pero no entendí. En la ciudad del Gran Río, del RIF. Bueno, pero te lo debo porque no tenemos archivo acá, te lo traigo para el miércoles próximo. Bien, Franco de Palomar, saludos para nosotros y para Pacurondo. Bueno, saludos para todos. Para ustedes. Diego de Villa Bosch, un abrazo. Gracias, bien, abrazo, vamos abrazo. Con... Griselda de San Martín, toda Europa está sumergida en una depresión, Grecia, España y Inglaterra, entre otros. Es cierto, bien. Esto es lo que estábamos charlando recién, el peligro de cuando el imperio está en problemas, la salida más fácil es la guerra. Entonces están buscando el próximo objetivo y bueno, Medio Oriente parece ser que les interesa. Pero creemos que se van a encontrar con un problemita ahí, ¿no? No es tan fácil. Este compañero, este oyente justo, es el responsable de la edición de la tapa de Camones que apareció en Facebook. Ah, muy donde bien. Donde las caras de los Ramones fueron suplantadas por la de Néstor, la de Joe, la de Quique y la mía. Ah, muy bien. Muchas gracias por eso y un abrazo. Bueno, vamos rumbo a la pausa con un tema. Vamos a una pausa con Científicos del Palo, el cercano oeste bonaerense. Y ya volvemos con Basta de Sonceras.